¿Qué tal, Mauro? Nada, simplemente asistiendo a la gente que más urgente lo necesita, sobre todo esta zona acá que sigue siendo un desastre. Así que estamos con el camión del ejército y trayendo lo que ayer a la tarde se relevó y no se llegó a completar por el horario. Entonces, tipo 1 o 2 de la mañana, la gente ya estaba durmiendo y demás. Entonces estamos trayendo colchones y limpieza y nada más. Asistiendo con colchones y algunos artículos para limpiar. Y esa colchones y refuerzo alimentario, nada más. ¿Cuántas personas son más o menos como para tener una idea? ¿Tienen un listado de personas? Que... acá, que no, ayer fueron más o menos unas 50 personas, más o menos, de este listado que yo tengo, pero nada más. ¿Se puede saber cuántas personas hay evacuadas en la ciudad? Por lo que dijo Luciano, cerca de 100. Sí. ¿Puede haber más? Digo, pensando en la situación. Sí, por ahora creemos que no. Por el que no hay alerta meteorológico y demás, pero cambia todo el tiempo. ¿Qué otros barrios están asistiendo? Y estábamos en Malvinas y... ahora no recuerdo, sino preguntarle ahí al turco que tiene todo el estado. Perfecto. Bueno. La Pampa. Sí. Bueno, colchones, frazadas, refuerzo alimentario y artículo de limpieza. ¿Es real? No tengo conocimiento, solo viene el título, nada más eso. No tengo ni idea. Eso pregunta.